que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata? Y que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñatay. ¿Dónde estás ahora, Cuñatay? Canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñatay. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comunidad Abierta abre los micrófonos. La radio prendida. Viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Comunidad Abierta de los Jueves. De este lado Alejandro Pico, de aquel lado del vidrio y los controles, el compañero Emiliano Sanier. Buenas tardes, Emiliano. Hola, buenas tardes, Ale. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Acá estamos con un día espectacular y arrancamos ya el programa con gente que la tenemos esperando del otro lado del teléfono. Arrancamos con los ballet, esta vez nos vamos para La Falda y vamos a hablar con la directora del ballet Alabanzas de mi tierra, a mi tierra, Emilce Villarón. Hola, Emilce, bienvenida a Radio La Minga, ¿cómo estás? Hola, Ale, muchísimas gracias por la invitación a vos y a Emiliano y por el recibimiento. Emi, estamos desde el inicio del programa, que hoy se cumple un mes de estos programas donde hablamos de los ballet, y en todos los casos estamos con esta remontada luego de que la pandemia nos frenara toda acción y conexión con los demás, y obviamente hoy, primero de septiembre del 2022, dos años y medio después del inicio de la pandemia, nos han dejado sacar el barbijo, y calculo que todo esto va formando parte de un progreso, el cual también a ustedes les beneficia como para poder volver a tener sus presentaciones, sus festivales, y bueno, quería que nos cuentes un poquito cómo fue este entretiempo. Bueno, Ale, sí, la verdad que después de lo que nos ha tocado vivir a todos, una de las áreas más golpeadas ha sido el área de la cultura, y bueno, como así, como todas, ¿no? Pero bueno, en este caso más, por todas las restricciones que hubo, todo el parate que se generó, realmente fue una de las áreas muy golpeadas, más golpeadas, y acá estamos activando de vuelta, toda la gente poniendo lo mejor. Realmente, en un principio costó, porque me parece que se trabaja mucho desde la parte anímica de cada uno, y bueno, costó muchísimo, y es como que recién va queriendo activarse todo nuevamente, el ánimo de la gente, volver a estar y volver a estar en contacto con grupos, volver a tener la posibilidad de las presentaciones, del contacto con la gente. La verdad que fue un parate muy, muy difícil, y el volver a reiniciarse lo fue más aún. Y ahora estamos en una etapa, me parece que a todos los profes les debe estar pasando, sucediendo de la misma manera. Realmente activando a pleno con un montón de proyectos y cosas que estaban atrasadas y suspendidas. Sí, igualmente también tenemos que ir ganando nuevamente los lugares, porque el anfiteatro de La Falda se había convertido en un COE gigante para toda la ciudad, y para poder volver a las actividades hubo que empezar a encontrar forma de que el COE funcione diferente y darle tiempo. Bueno, por suerte se pudo empezar a usar con el Festival del Tango, y ahora próximamente ya ustedes tienen una fecha de 3 días dentro del anfiteatro que pueden hacer un festival. Así es, sí. Justamente esta va a ser la 4ª edición de nuestro festival Entredanzados, así es la denominación que tiene, Festival Nacional del Bailarín, fueron esos 2 años que estuvimos planeando, planificando, armando, con la esperanza de que se pudiera volver a realizar, organizar, y con la posibilidad esta vez de este año de poder realizarlo próximamente este 9, 10 y 11 de septiembre, ahí en el anfiteatro van a ser las galas nocturnas, y el 11 de septiembre, domingo 11, nos vamos todos los bailarines a las 7 cascadas. Ah, mirá qué lindo. Hay que aprovechar este clima hermoso que estamos teniendo para poder disfrutar este tipo de eventos al aire libre. Sí, la verdad que sí. Se van a realizar también otras actividades en el marco del festival, como es 2 seminarios importantísimos por parte del Ballet Folclórico Nacional. 2 integrantes van a estar transmitiendo conocimientos y herramientas para el uso en lo que es el área de ballet folclórico. Así que para todos los participantes del festival y para aquellos que también se quieren sumar, no va a tener ningún tipo de costo, si me permitís, o dejar los horarios. Sí, por favor. Las galas artísticas van a ser los días viernes y sábado, desde las 18 horas ahí en el anfiteatro. Después vamos a tener seminarios de Malambo el día viernes a las 14 horas en el Salón Marechal, sin ningún tipo de costo. El día sábado va a ser de estilización folclórica, también por parte de los integrantes del Ballet Folclórico Nacional, a las 14 horas, y después vamos a tener el acto protocolar en el que se van a recibir a todas las academias del país que van a asistir en el escenario de Beni Bedén a las 11 horas del sábado a la mañana, digamos. Y el domingo vamos a estar realizando la última gala y el cierre en las 7 cascadas desde las 11 de la mañana. Contanos si están invitados otros ballets de acá, de la zona de Punilla, ¿quiénes van a participar? Sí, van a estar participando amigos que justamente hemos ido haciendo y recolectando en este camino de la danza. Todos los ballets de la zona van a estar presentes. Son muy poquitos, algunos que han tenido otros compromisos previos que no van a poder asistir, pero en su mayoría de todo el Valle de Punilla van a estar asistiendo nuestros colegas, así como también, como de diferentes puntos del país. Contanos cómo está conformado hoy en día el ballet de ustedes, cuántas personas son, si hay menores de edad, son toda gente mayor. Bien, Ale, mira, te comento, como hablábamos recién de reiniciarnos después de una pandemia, hemos armado nuestro estudio, también nos hemos ido preparando para eso, hemos armado nuestro estudio en casa, en donde de allí parten diferentes elencos. El estudio en sí tiene el nombre de E-Artes, los diferentes elencos que funcionan ahí son Ballet Alabanzas a mi Tierra, aquí en Villa Jardino, en el Club Villas Unidas, y después lo demás sí funcionan ahí en el saloncito que estamos armando en casa, que son el grupo de juveniles, Atahualpa, el grupo El Semillero, que es el de los pequeños, el grupo de Garroba, que es el de los adultos, el Potrero Malambo, que es bueno, una compañía de Malambo, mujeres y hombres, y bueno, la Avanzas a mi Tierra, que es el grupo de adultos mayores que funciona aquí en Villa Jardín. ¿Cuántas personas más o menos conforman el general de todos? Y aproximadamente están funcionando, perdón, bailando, aproximadamente unas 50 personas entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. ¿Y también están preparando algo para las patronales de acá del pueblo? Todavía no hemos recibido invitación en lo que es la patronal, así que, bueno, pero sí, si fuera así, con muchísimo gusto, nos encantaría participar porque, bueno, realmente siempre es esperado, digamos, las patronales del 24. Si alguien se quiere sumar a comenzar a bailar, a charlar con ustedes como para ver de unirse a alguno de los grupos, ¿cómo tiene que encontrarse con ustedes? Pueden encontrar en nuestras redes sociales y plataformas, Facebook, Instagram, bajo la página de eArte, bueno, a través también de nuestro mail, que es eartestudioartístico@gmail.com, o a nuestro WhatsApp, te dejo el de nosotros, el mío, perdón, que es la característica de aquí, y el número telefónico 1559-0043. ¿Y dónde es que se hacen las actividades? ¿Dónde practican? ¿Dónde enseñan? Bien, aquí en Villa Jardino es en el Club Villas Unidas. Uh-huh. Estamos con el grupo de adultos y adultos mayores los días lunes y jueves desde las 16 horas. En nuestro estudio que estamos conformando en casa, en el salón que estamos conformando en casa, estamos todos los días por la tarde con diferentes horarios y después también tenemos en La Falda, en el Salón de Hogar de Día San Jorge, el taller municipal para pequeños. Ah, mira qué bien. O sea, tienen varios lugares donde la gente puede ir adaptándose en horarios y en días para poder llevar adelante la actividad. Claro, exactamente. Aparte, se trata de acomodar para que todas las edades puedan tener, de acuerdo al movimiento que cada uno puede realizar, sus horarios. Recién me decías antes de salir al aire que vos compartís la dirección con otra persona. Así es, con Emma Maldonado. Uh-huh. Es mi compañero de vida y compañero también en las danzas folclóricas desde que tenemos 10 años, hasta que hemos decidido armar nuestra escuela propia hace unos 12 años y bueno, la venimos bailando desde entonces. La vienen pechando desde aquel entonces y ahora más que nunca, porque bueno, con toda esta reactivación calculo que deben tener objetivos diversos, mirando ya también para la temporada de verano, ¿saben cómo se van a desenvolver? Sí, hemos estado planificando, bueno, siempre tratamos de promover y hacer que, más que nada los juveniles que por ahí no tienen un espacio, un lugar, un tiempo muy definido, traten de abocarse a todo este tipo de actividades, en el cual, bueno, formamos todos los veranos una compañía que hace presentaciones a la gorra y hace presentaciones en hoteles, va más allá de una actividad, también tomarlos y formarlos para un trabajo. Así que seguramente estemos perfilando para ese año, para este verano, como todos los años. Y preparándose también económicamente, porque los desplazamientos, el vestuario, todo debe llevar su inversión. La verdad que sí, la verdad que sí, es mucho el costo que genera y que bueno, por ahí es difícil costearlo y como siempre los grupos trabajando y pechando siempre para adelante se consigue para que todos puedan tener su traje y nadie se quede sin sin todo el movimiento que se genera, ¿no? Que se realiza. Cada vez que hablamos con los profes de danzas le hago la misma pregunta, debido a la cantidad de danzas modernas que hay, nuevamente la gente se vuelve a volcar a nuestro folclore nacional, a nuestra danza nacional. ¿Y qué te da para vos, qué te da nuestra danza nacional como para ofrecerle al nuevo que viene? ¿Qué me da? Claro, ¿qué le da a la persona que va a buscar la danza? Le va a dar la satisfacción, y es un sentimiento que no se puede explicar con palabras y que no valdría la pena que tomen la clase si yo se los tuviese que contar. Es una experiencia que tiene que transitar cada uno para poder comprenderla, porque cuando uno empieza a mirar la danza folclórica desde otro punto de vista, y no solamente como si fuera cosa de grandes o cosas antiguas, realmente uno se enamora y se pierde en el folclore. Sí, sí, exactamente, eso te escuchaba y creo que es la definición justa. Y también el experimentarlo para después preguntarle al niño, sobre todo. A mí me ha pasado, siempre cuento la misma anécdota, este año, después de 2 años de pandemia, han crecido los niños y las niñas. Entonces uno va a los encuentros, al colegio de los actos, y se encuentra con esos niños que van creciendo, que se interesan en estos actos del 25 de mayo, del 9 de julio, siempre en nuestra danza folclórica, haciendo un paso, haciendo un baile, haciendo un acting con su disfraz o posiblemente con su traje típico, y los chicos están encantadísimos en bailar la chacarera, el gato, el escondido, y los ves ahí con una sonrisa de oreja a oreja. Sí, sí, sí, la verdad que sí, es uno de los... Uno, en realidad, no tendré que pasar solamente para las fiestas patrias esto, sino que estaría buenísimo que nuestros niños, por sobre todo, quienes son... los encargados del legado que los maestros o profesores hacemos, puedan transmitirlo a sus futuras generaciones. La verdad que es lo mejor que le puede pasar al folclore, ¿no? Sí, acá nosotros en el Esteban Echeverría tenemos la gracia y el agrado de contar con el profe Gustavo, que él es un baquiano en esto, le gusta y se los transmite a los chicos, la verdad que lo disfrutan mucho. Ojalá se pueda tomar como materia el folclore y no ponerlo dentro de la materia música, como para que no se pierda ni la creencia criolla, ni la creencia nacional, ni el baile, ni los pasos, y posiblemente de esa manera tomarlo como más en serio que solamente una parte de la música que se ejerce en el colegio. Exactamente, ojalá así sea, porque estaríamos forjando y bueno, fomentando nuestras propias raíces, que si hubiésemos perdido eso, me parece que estaríamos perdidos nosotros también. Totalmente, y por eso también este programa inició hace un mes nuevamente con esta puerta abierta a las comunidades de danza para poder transmitir, informar, y acá estamos todos los jueves de 16 a 18 horas cuando quieran comunicarse con nosotros para poder hablar de algún tema en particular o hacer alguna presentación para poder invitar. Aquí estamos, y si no, los contactaremos nosotros para poder ir hablando un poquitito de esta actividad tan linda que es la danza. Vale, la verdad que estamos agradecidísimos de corazón por todo ese esfuerzo y el trabajo que ustedes hacen por el fomento y la oportunidad y la posibilidad, que no solamente a mí, sino a todos los profes de folclore que bueno, tanto nos cuesta poder llegar por ahí a los hogares, a los medios de difusión, realmente que haya un espacio para esto y pensarlo de esa manera es grandioso, no, sin palabras, y como te vuelvo a decir, muy, muy agradecido. Emilce, te mandamos un abrazo grande desde acá, a vos, a tu compañero y a todo el ballet, y bueno, cuenten con nosotros para lo que se necesite, y les deseamos muchísima suerte en el evento del Anfiteatro de la Falda. Muchísimas gracias, Ale, muchas gracias, y bueno, en cuanto tengamos las entradas, nos vamos a llegar, así podemos dejarle a ustedes ahí para que se lleguen y disfruten y compartan también como espectadores todo lo que se va a vivir. Ahí estaremos seguramente. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Un abrazo. Reflejo de un espejo distorsionado, Emilce Villarón, ahí nos comentaba Alabanzas a mi tierra, uno de los grandes ballet también de acá del pueblo. Villa Yardino se caracteriza por tener muchos y mucha gente que se interesa, tanto en la música, como usted lo sabe que lo hacen, pero también en la danza. Así es. Bueno, vamos a hacer un poco la presentación del programa. Dale, es la hora 16:24, nos presentamos, esto es Comunidad Abierta, programa que va de lunes a viernes de 16 a 18 horas por acá por La Minga y que trae la voz de todas las instituciones o las que podemos contactar normalmente del pueblo y de los alrededores. Sí, sobre todo en este momento donde, como recién lo hablábamos con Emilce, la apertura a hacer muchas más cosas, hoy creo que es un paso que se da hacia adelante. Obviamente con mesura, el sacarse el barbijo no es revolearlo, quemarlo, sino es saber cuándo ponérselo. A mí me ha tocado recién, acabo de venir de Luz y Fuerza, uh-huh. En un lugar muy chiquito, mucha gente, de los cuales todos los que estábamos, la mitad estaba tosiendo, por ejemplo. Entonces uno dice, son las alergias, estamos entrando a la primavera. Exactamente. Venimos de los resfríos del invierno, entramos a las alergias de la primavera, así que... Sí, es normal que tengo. Totalmente. Hoy a la mañana escuchaba que en Buenos Aires empezó a florecer la bolilla del plátano, esa que nosotros tenemos acá en el dispensario, y es la época donde cae. El plátano no solamente le da alergia al alérgico, sino que le da alergia a cualquier persona. Entonces están volando todas esas partículas de la bolita del plátano, y no se diga, no, estoy enfermo. No, es el plátano que se le mete adentro de la nariz. Es muy incómodo. No le echemos la culpa solo al plátano. Hay un montón de flores más también. Ay, sí, pero particularmente el plátano es una de las... Por eso también lo están erradicando de las veredas de las ciudades, de los pueblos, porque verdaderamente es muy complicado. Yo se lo puedo... Le podemos hablar todo el programa del plátano, pero bueno, el tema de largar el barbijo hace que no, nos sintamos más cómodos y que podamos tener la actividad como la conocíamos antes. Uh-huh. Y bueno, creo que con la proximidad de que se nos vienen las patronales con una carpa que es cerrada, aunque tiene partes que son abiertas, el no tener la obligación de andar diciendo a la gente, che, ponete el barbijo, bueno, relaja bastante y hace disfrutar de una manera muy particular. Así es. Estamos transmitiendo de los estudios de Radio La Minga, que quedan aquí en Avenida San Martín 357 de Villa Yardino, en el pasillito al lado de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al teléfono fijo, que es el 497-812. También lo pueden hacer a nuestro teléfono móvil, donde tienen WhatsApp, Telegram, llamada de Claro gratuita y mensaje de Claro gratuito de texto al más 549-3548-597634. Cuando nos agendan en el WhatsApp, le aparece una manito verde, una manito naranja entrelazadas. Ahí uh-huh. Estamos nosotros. Ahí es. También nos pueden enviar mail a radiolaminga947@gmail.com, que es nuestra dirección de correo. También lo pueden hacer en el Facebook de Radio La Minga, que es La Minga uh-huh. FM94.7. Radio Comunitaria. Y si no nos enganchan en el espectro radiofónico, en los 94.7 MHz, lo pueden hacer vía internet a nuestra página, que es www.radiominga.org.ar. En ella no solamente tienen un reproductor de audio, sino que también tienen las entrevistas más calificadas de acá de Comunidad Abierta, pasadas a formato digital. Uh-huh. Y al pie de la página del lado derecho, una serie de casilleros que ustedes los completan, nos mandan el mensaje y nosotros en la computadora de la radio los podemos recibir. También estamos en Instagram como Radio La Minga 94.7-radiolaminga-947. ¿Cómo lo ve al Instagram? ¿Lo estuve chusmeando? Yo recién acabo de abrir mi cuenta de Instagram, he hecho una sola publicación, que fue una foto, y no lo sé usar todavía. Ah, qué bien. Somos dos entonces. Lo abrazo con estos... Y en los Play Store. En los Play Store de los teléfonos inteligentes, pueden descargar la aplicación buscándonos como FM La Minga o Radio La Minga, y ahí, al igual que en el WhatsApp, va a aparecer... las manitos entrelazadas, verde y amarilla, ahí nos descargan y nos pueden escuchar a través del teléfono celular con muy poca bajada de datos. Te lo doy,

me invita a morfar. Todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo. Que venga un mecánico. ¿Para qué, canario? Pa' ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamá mía? Se cayó la estantería o San Pedro de Alcortón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se ha hecho gente y ahora encuentra quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado. Y la chiva está inscrito, será la peitao. Hoy se llega a empeñar al amigo más fiel. Nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo. Que venga un mecánico. ¿Pero para qué, canario? Y para que baje el vasito de vino, che. A ver si lo puede arreglar. Muchísimas gracias. Sin repetir y sin soplar. Dale. Instituciones que participan en comunidad abierta. Cooperativa. Organizaciones sociales. Formales e informales de artesanos y artistas y artesanas. Municipalidad. Consejo Deliberante. Centro de Salud. Bancos Populares de la Buena Fe. Bomberos. Conciencia Solidaria. Escuelas. Mesa de Gestión. Instituciones religiosas. Junta de Participación Ciudadana. Policía. Centro de Protección Familiar. Sí. Todas estas instituciones y organizaciones hacemos este programa que se llama Comunidad Abierta, que va por Radio La Minga, FM 94.7, todos los días de lunes a viernes de 16 a 18. Si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y volvemos, segundo bloque de Comunidad Abierta de los jueves. Este bloque es el que nos toca a nosotros como institución. Y para poder hablar un poquito de la radio, de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, y más aún de la Nogalera, porque hay muchas novedades, la trajimos acá al estudio, la atrapamos acá entre los libros, la trajimos a Emilia Gómez acá al estudio. Hola Emilia, ¿cómo estás? Hola Ale, hola Emi. Hola Emi, ¿cómo gente va? Del otro lado, buenas tardes. Sí, estamos aquí en la biblioteca desde temprano. Recordemos que los días jueves la biblioteca abre a las 10 de la mañana y cierra a las 20, es horario corrido. Nos juntamos el equipo del banquito, del Banco Popular de la Buena Fe, el programa de microcrédito que ejecuta la biblioteca desde hace más de 10 años. Y bueno, hoy es 1 de septiembre, estamos cerrando las cuentas de agosto, así que mucho papelito, mucho cálculo y al mismo tiempo viendo la gestión, cómo avanzan las gestiones, distintas líneas de gestión que tenemos abiertas. Con respecto a la radio, bueno, se está ejecutando este proyecto que se llama Comunidad Abierta, tiene ganador de un Fomeca. El Fomeca es un fondo de fomento concursable que tiene el ENACOM desde la ley, ¿no, Emiliano? Desde que se promulgó la ley de servicio de comunicación. Allá por el 2012. Un poquito sí. Antes, me parece. ¿Antes fue? 2012 no. Fue cuando la radio entró en el aire. 2010, entonces. 2010 creo que fue. Claro. A partir de esa ley, las radios comunitarias, las radios de baja frecuencia, tienen la posibilidad de concursar con proyectos en estos Fomeca, se llaman así. Y bueno, la biblioteca lo viene haciendo desde que tiene la licencia de la radio. Hay para equipamiento, para producción, para micro, refuerzo, sí. Así que bueno, ahí estamos todo el tiempo gestionando. porque la radio también, bueno, se tiene que sostener, es una forma del sostenimiento, ¿no? De la radio. Para la parte de biblioteca está la CONAVIP, donde también se gestionan fondos para el funcionamiento general. Justamente recién estábamos viendo que está a punto de salir el subsidio de este año, recién en septiembre, pero bueno, está ahí. Es un subsidio para gastos generales que siempre da la CONAVIP. Y además la CONAVIP también siempre abre líneas para proyectos especiales. Y cada vez que la biblioteca tiene uno, bueno, se presenta y gestiona ahí también. Ayuda mucho los proyectos especiales al funcionamiento de la biblioteca. Eso también hay que decirlo. Gracias a esos proyectos, la biblioteca puede mover una cantidad de actividades que si no, no las puede hacer. Sin proyectos la institución no funciona. Claro. O sea, tiene que tener proyectos. Si no, no es una cosa que no tiene un futuro, digamos. No tiene visión y, bueno, no hay... Lo que ayudan es que están las líneas muy marcadas. Entonces uno piensa... Ayuda a ordenar un poco las ideas, estas convocatorias. Cuando hay convocatorias para promoción de la lectura, entonces, bueno, uno encamina todo lo que está haciendo con la promoción de la lectura en un proyecto. Eso sí ayuda mucho. Y en la Nogalera, la sala, que tiene el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, también se gestiona un subsidio, que es el subsidio para funcionamiento de sala, que acaba de llegar este año, también retarde, pero bueno, en contraprestación la Nogalera tiene que tiene que estar funcionando, obviamente, y tiene que tener un mínimo de 20 funciones teatrales al año. Eso por un lado. Por otro lado, el Instituto Nacional del Teatro siempre también tiene convocatorias para presentar proyectos. En este caso, hace poquito presentó el Reactivar Escena, que llaman ellos, que ayuda al movimiento de las salas, al sostenimiento de las salas, a que la gente vaya al teatro y que los grupos puedan cobrar un poco, porque lo que sucede es que las salas están, los grupos están, pero a veces el dinero que se mueve alrededor de esa acción es tan mínimo que te desgasta. Entonces, cada tanto el instituto sabe de eso, especialmente en estas zonas, que las salas son pequeñas, los grupos son muy autogestivos. Así que, bueno, nos anotamos también, es una ayuda muy buena. Nos dijeron que seguramente si estamos anotados vamos a recibir el subsidio. Ya está la programación hecha. Son 12 funciones de 12 producciones distintas de teatro. Este sábado comienza el grupo Vecinas, que está integrado por Marcela Ganapol y Gabriela Winicki. Marcela Ganapol es narradora, Gabriela Winicki es maestra de teatro, entre otras cosas, psicodrama, creatividad y otras cosas. Pero bueno, en este caso se largó a dirigir un espectáculo de narración que, bueno, el resultado es muy interesante. Las narraciones son elegidas, los relatos que eligieron son muy conmovedores todos. Y lo que quiero destacar, primero, que Marcela Ganapol es una narradora excepcional. Segundo, que es un espectáculo para adultos. Uno dice narraciones y le parece que es para los chicos, que nos van a contar un cuento. Claro. Nos van a contar un cuento, pero para adultos. Bueno, lo que pasa es que ella y Anita están identificadas en el pueblo como narradoras para chicos porque van en los colegios. Entonces hay que saber diferenciar cada puesta en escena. Después van a seguir dos este sábado la entrada cuesta 600 pesos. Lo pueden adquirir en la plataforma antesala.com.ar. Las personas que son asociadas a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, que tengan la cuota al día, pueden solicitar la entrada al correo electrónico de la biblioteca, blugones@gmail.com. Es un servicio que la biblioteca hace desde hace varios años, además del préstamo de libros, la entrada gratuita a eventos. Claro. Y bueno, es una modalidad nueva, nos adherimos a esta plataforma, están todas las salas de la provincia de Córdoba, del país también, pero la idea de la gente que hizo la plataforma es de una sala de Córdoba, El Cuenco, que bueno, la idea era reunir de un vistazo a todas las salas de Córdoba, todas las que estén dando vuelta, los espectáculos y las producciones que estén en escena, así que... Es como una cartelera virtual, vendría. Es una cartelera virtual y puedes comprar la entrada. Está bien. ¿Y en el caso de que alguien no pueda comprarlo por internet, puede venir y comprarlo acá en Puerta? Sí, les pedimos que lo hagan por internet porque también ayudan a la plataforma a que se desarrolle. Claro. Es una forma de colaborar entre todos, ¿no? Uh-huh. Y además para ver cómo funciona, como una cosa nueva para nosotros. Es más, yo me metí, me compré una entrada para saber cómo funciona, nada más. ¿Y cómo se paga, Emi? Se paga con la tarjeta, con la tarjeta de crédito, que tarjeta de débito, sí. ¿Cómo se pagan las cosas? No, acá, hay todas... algunas que se pagan con Mercado Pago, otras se pueden imprimir un cupón y pagar en un pago fácil. Ah. Sí, bueno, ahí hay que entrar y revisar un poco. Y bueno, se van a llevar una sorpresa por la cantidad de producción teatral que tiene Córdoba. Córdoba es una provincia muy rica en la producción de teatro, así que. Y la ciudad de Córdoba, especialmente, ¿no? Uh-huh. Bueno, van a ser todos los sábados, septiembre, octubre y noviembre, que bueno, un espectáculo distinto cada sábado, y cada sábado va a tener también un precio distinto, que lo vamos a ir comunicando. El próximo sábado va a estar el Circo de Barro, es un espectáculo para chicos, así que va a estar a las 18. El 17 también va a estar Simona Cambalache con su espectáculo Buscando Ando. Y bueno, y así va a haber un espectáculo de Tanti, de Córdoba, de La Falda. Vamos a estar también con María Cecilia Cravero, uh-huh, con dos producciones. Gabriela Winicki con su las producciones que hicieron con sus talleres aquí en la Nogalera, que se presentaron hace muy poquito en la Sala La Rana, que fue parece muy divertido. Bueno, que estén atentos al el Facebook de la Nogalera, Instagram también, y bueno, si no, vengan, pregunten, acá estamos. Ahí también, ahí en la mesa de entrada. En la mesa de entrada también. Y si, bueno, si realmente tienen muchas dificultades en compra de entrada por la plataforma, bueno, avísennos y les reservamos la entrada para que la paguen en boletería. Claro. Es a las 21, ¿Podemos decir de vuelta a la plataforma? Antesala. Yo ya me lo olvidé. Antesala. Así la buscamos. Antesala.com.ar. Uh-huh. Ah, buenísimo. Antesala, lo repito. Antesala. Antesala. Y ahí que hay un apartado antesala, que dice la Nogalera. Antesala. Sí, obvio. Ahí está. Sí. Antesala, Nogalera, y ahí se entra el espectáculo que uno quiere adquirir la entrada. No, bueno, sí, tenés que buscar la claro. sala y el día. El día, claro. Claro. Te va llevando. Sí, sí. No es tan difícil. Creo que en estos tiempos de pandemia todos aprendimos mucho de manejarnos con las redes y esas plataformas. Así que, bueno, creo que le tenemos el gustito ya a todas. Arrancábamos la charla con lo del tema del Fomeca de Comunidad Abierta. También podemos hablar que la radio ha recuperado su amplitud modulada, su amplitud de espectro radial gracias a la reparación del amplificador del transmisor que se hizo la semana pasada y que bueno que Emiliano gestionó a través del técnico, y en este momento estamos escuchando la radio como se escuchaba anteriormente. Y bueno, todo eso también fue una gestión interna donde se llevó el aparato a Córdoba, vino un técnico acá, estuvo trabajando la semana pasada, y gracias a toda esa gestión, la radio nuevamente puede escucharse desde varios puntos de Punilla, como pasaba hasta hace un mes. Sí. No tengo nada que agregar. ¿Qué nos queda de la Virio? Bueno, seguimos con el tema de las estanterías, renovando las que eran de metal por las de madera, pintura, trabajos varios que se van haciendo, y bueno. Y lo de siempre, lo de todos los días, y esperando que la gente se acerque tanto a la biblioteca como a la radio. La radio que está llena de programas, que ahora se puede Se puede también hasta presentar un proyecto, la otra vez lo hablábamos con Emiliano al aire, a través del mismo mail que vos dijiste recién, que es blugones@gmail.com, presentar un proyecto para poder hacer un programa de radio. ¿Qué requisitos tiene que tener, Emilia, la persona para poder hacer un programa de radio, según la normativa de la biblioteca? No tiene una normativa la biblioteca para que la gente participe en la radio. Lo que no es solamente en la radio. Quienes tengan ganas de venir a la biblioteca pueden hacerlo, claro, desde cualquier lugar. Pueden venir a colaborar en la biblioteca con los libros, en la Nogalera, con los espectáculos y aquí en la radio. Pero la idea es que tengan ganas de comprender de qué se trata una institución, una asociación civil sin fines de lucro, cómo funciona, por qué funciona. Porque meterse en un lugar de estos es un laberinto, es meterse en un laberinto de conceptos y de personalidades y de proyectos individuales que se mezclan y se hacen proyectos colectivos. Pero bueno, la idea es, siempre lo ideal es saber dónde están, por qué está una biblioteca popular funcionando en Villa Yardino, porque tiene radio, podría no tenerla, porque tiene una sala, podría no tenerla, se podría simplemente dedicar a prestar libros, punto, más fácil. Pero bueno, hay un crecimiento de la biblioteca, un desarrollo que nos llevó a ser lo que somos hoy, y estaría bueno que, bueno, quienes se acercan por ahí, abrirse sensiblemente a lo que tengan alrededor, qué sé yo, por qué está este cable acá, uy, pusieron un vidrio, qué habrá pasado, hay alcohol, hay un micrófono que funciona, hay dos personas que están atendiendo, produciendo un programa de radio, que cómo es, cómo se llega a todo eso y cómo se sostiene. Más allá de qué sea el proyecto individual de cada uno, que eso está bárbaro, si quieren hacer un programa, acá está abierto, está disponible. Y una biblioteca que este año, como hablábamos en la comisión, cumple 25 años de todo esto, no es desde ayer a la tarde. Y son 25 años haciendo todo esto para una comunidad, para un pueblo, para la gente, y que la gente también se animó, mucha gente se animó a participar, después se alejó, después volvió, después nos tocó a los nuevos nos va a tocar irnos, y así se va renovando también este voluntariado que hacemos entre todos. Sin palabras. Ya está, ya lo dijiste vos. ¿Alguna pregunta? No, bueno, qué sé yo, no sé, vengan, ya estamos Sí, ya estamos en la... ¿Qué les puedo decir? Hoy estuvimos mucho... la biblioteca requiere mucha atención diaria y cuando entran, ponele, hoy estuvieron todos los chicos de la escuela vienen mucho, se sientan y se sienten muy cómodos, cada vez se sienten cada vez con más, ¿cómo se diría? Sentido de pertenencia. Empatía, sí, con el espacio, ya conocen algunos espacios que los prefieren, ya no hace falta estar atrás de ellos para enseñarles dónde están las cosas. Estoy hablando especialmente del secundario del IPET, ¿no? Acá los chicos del IPET 339, que la tomaron como propia a la biblioteca, y lo usan como un espacio de encuentro distinto entre horas, que tienen horas libres, vienen para acá, o antes del almuerzo se vienen a pasar un rato, a entrar en las compus, jugar. Y también quiero destacar que vinieron dentro de un programa de promoción de la lectura, estuvieron produciendo cuentos ahí en el IPET y vinieron a grabar acá. Estuvo Maxi Brezán, nuestro compañero, ajá, asistiendo a esa actividad durante dos lunes, el lunes pasado y el anterior. Así que bueno, estoy justo leyendo acá un papelito que tengo los nombres de algunos. Los lectores son Bruno, Bautista, se lo olvidaron acá, y autor, el cuento de Bruno, y se ve que, bueno, vinieron con un machetito que se lo olvidaron acá. Esas producciones van a quedar grabadas, que en algún momento se van a pasar por acá, se van a pasar en la escuela. Y sí, la idea es eso. Todavía no sabemos cómo, cuál va a ser la más linda, ¿no? Para que se destaquen y qué sé yo. No sé cuánto dura, no tengo idea. Maxi sabe un poco más. Maxi se lleva las grabaciones para editarlas, limpiarlas un poquito, si hay algunas cosas que hay que editar, capaz que no. Y bueno, ahí está. Eso es otra de las cosas que se pueden hacer cuando uno tiene una radio, no solamente salir al aire, eso es, llegar a registrar esas producciones de los chicos es muy valioso, no solo para la comunidad, sino para ellos mismos, ¿no? En la etapa que están, es una experiencia interesantísima, me parece. Y yo creo que sí, ¿no? Por la gente que escribe, qué sé yo, recuerdo cuando era niño y escribía, y después eso que no vaya a ningún lado, y uno dice, ¿para qué escribo todo esto? Y bueno, que llegue a un producto o a una producción así, está bueno, ¿no? Que se canalice para alguna manera, por algún lado. Sí, agradezco a Maxi que, bueno, se viene cada vez que puede, ahí está, firme. Bueno, así que bueno, eso es todo, creo. Esas son las novedades de la biblioteca. No sé si me ocurre otra cosa. No, que son muchísimas, así que no. Son demasiadas y ya estamos... Hay una caja de la legislatura de Córdoba. La legislatura de Córdoba tiene un proyecto que se llama Incentivo a las Editoriales de Córdoba. Y todos los años les compra a las editoriales cordobesas los libros que reparte después en las bibliotecas de la provincia. Y lindo el programa ese. Así que ya material de ese. Sí, en realidad lo tiene ahora en la biblioteca Babel, porque Julio, el compañero nuestro, fue a recibir la caja y después se la dio a otro de la Babel para que lo traiga. Así que todavía no lo tenemos acá en la biblioteca, pero va a haber libros nuevos de las editoriales cordobesas, supongo que la semana que viene. Buenísimo. Ya estamos en horario. Nos pasamos unos minutitos de la pausa. Gracias, Emilia, por las novedades de la biblioteca, la Nogalera y la radio. Y bueno, enseguida seguimos con más Bibliotecas Populares, señor Emiliano Pichón. Ahí va. Si quieres un puente, te lo doy. Vecino. Bueno, siendo la hora 17, nos vamos a la tanda. Nos vamos a la tanda, señor, y ya seguimos con más Comunidad Abierta de los jueves. Ahí va. Desde el año 2011, en Villa Giardino, funciona La Nogalera. Sala de actividades artísticas y comunitarias. Eventos y espectáculos. Avenida San Martín, 357. Teléfono 3548-491812. Espacio Publicitario. La cooperativa Villa Giardino sigue avanzando con el tendido de la red de fibra óptica. Ya está disponible el servicio en el centro de Giardino y Santa Cecilia. Esta etapa se suma a los barrios donde ya funciona el servicio: Villa Gloria, Quimbaletes, Portecelo e Independencia. Disfruta de internet de alta velocidad. Pasate a la fibra óptica de la mano de la cooperativa. Planes de 10 y 20 megas. Para informarte acerca del servicio, acércate a la sede de la cooperativa, Boulevard Las Flores 36, o comunicate telefónicamente al 03548-491007. Cooperativa Villa Giardino de Servicios Públicos Limitada. Créditos para apoyar el trabajo y la iniciativa cordobesa. Si tenés un negocio en marcha o un proyecto y querés hacerlo crecer, el Gobierno de Córdoba te brinda apoyo financiero de 400.000 pesos para capital de trabajo y 600.000 pesos para la adquisición de maquinarias o herramientas, con asesoramiento y capacitación. Los créditos son a tasa cero y cuotas fijas. Además, podés disponer de un espacio de venta gratuito de tus productos en el Córdoba Shopping. Inscribite ahora mismo en empleoyfamilia.cba.gov.ar. Seguimos apoyando a los cordobeses, impulsando y promoviendo el trabajo. Programa Córdoba Emprendedora. Gobierno de Córdoba. Entre todos, hacemos. Fin de espacio publicitario.

te lo doy. Y si querés, escuchábamos a La Villuya haciendo Pena Mulata. Y si querés un puente. Hermoso, hermoso candombe. Ahí, hoy toda música del Río de la Plata trajimos, así que bueno, vamos por ese lado. Vamos por ese lado. Bueno, y por el lado que veníamos, seguimos de Biblioteca Popular, nos vamos hasta La Falda, a La Babel. En La Babel está Cecilia Cravero, que gentilmente nos atendió el teléfono para charlar un ratito. Bienvenida, Ceci, a Radio La Minga, Comunidad Abierta. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan por ahí? Muy bien, ¿y vos? Todo bien, Ceci. Bien, acá andamos en Babel. Bueno, Ceci, La Babel, para que la gente sepa, está ubicada en el edificio del ferrocarril, de la estación de trenes del ferrocarril de La Falda, en una de sus esquinas, la esquina del lado sur, en un lugar muy pintoresco porque está todo con unos grafitis, con unas intervenciones artísticas, lo cual creemos que con todo este movimiento ferroviario que hay, sigue todo de la misma manera, ¿no? Sí, el movimiento ferroviario existe, pero bueno, la biblioteca está acá, en este mismo espacio, sin miras a moverse, ni a que suceda nada. Esperemos que continuemos así. Nuestro espacio acá en la ex estación de ferrocarril en la ciudad de La Falda, por el momento está garantizado, así que aquí estamos trabajando, abriendo las puertas de nuestra organización a la comunidad. Vos sabés que cuando se reformó la estación de Valle y tuvieron que ceder espacio, lo que no se dio espacio fue el Museo Ceballos. Acá tampoco los de Trenes Argentinos querían mover la biblioteca porque creen que una estación de tren debe tener un lugar netamente cultural. Obviamente la biblioteca cumple perfectamente con ese requisito, pero sí tuvieron que sacar registro civil y otras dependencias. Y ahora nos estaban avisando que en las futuras obras que se van a hacer en el pueblo, una de ellas tiene que ver con un mejoramiento, creo que en la parte sanitaria, eléctrica y pintura de ahí del lugar donde ustedes están y las otras partes de la estación. Así que calculo que ya vendrán los de Trenes Argentinos a avisar de todo este mejoramiento, o ya les llegó a ustedes la carta. Seguramente. No tenemos novedades todavía. Igual siempre en comunicación con la municipalidad de La Falda, con el área de cultura. Nosotros aquí estamos como muy tranquilos, siempre que hemos entablado alguna conversación, la garantía de que la biblioteca permanezca acá, como bien vos decís, sumando un espacio cultural de este tipo a la futura llegada del tren y al movimiento que eso pueda llegar a generar, sabiendo sí que dentro de este edificio que compartimos con otras entidades, con otros organismos como son el Registro Civil, el juzgado, bueno, esas oficinas, no sé, tengo entendido que por ahí se pueda llegar a mover, no tengo certeza, pero lo que tenemos certeza es que con Babel por ahora nos vamos a quedar por aquí, a disposición de sumar a la movida que se pueda generar en este ámbito, de entrar a trabajar de manera colaborativa, como siempre. Ceci, hoy nos permiten ya sacarnos el barbijo en lugares cerrados. Bueno, esto beneficia también a las personas que ingresan a las bibliotecas. Por ahí nosotros como participantes de las bibliotecas, los que lo queremos usar lo usaremos, los que no lo usarán. Pero bueno, esto da también una facilidad a poder recibir más gente. Y bueno, no sé cómo lo están tomando ustedes, qué horario están manejando con este nuevo formato. Mira, nosotros, nuestro horario sigue siendo reducido para lo que estábamos acostumbrados, que estamos atendiendo dos mañanas, los lunes y los miércoles, de 10:30 a 12:30, y los martes y jueves de 16 a 18 horas. Por el momento nos vamos a seguir sosteniendo en este horario, debido a que, bueno, por ahí nos falta... gente para ampliar ese horario. Hablamos de voluntarias que puedan acercarse y atender al público, y porque, bueno, aparte en cada uno de estos horarios de atención estamos entre dos o tres voluntarios y voluntarias atendiendo al público como para que esa atención sea de calidad. Nosotros hemos adaptado la biblioteca y sus espacios en todo ese periodo de restricción por la pandemia. Estuvimos como muchas organizaciones, un poco para calmar la ansiedad de no poder estar atendiendo, de no poder estar ofreciendo el servicio, estuvimos trabajando hacia dentro de la organización, adaptando los espacios, como les decía, y viendo cómo en el momento en que empezara a abrirse la organización y empezara a entrar gente a la biblioteca, como saben ustedes, a los usuarios y usuarias les gusta entrar, ver las estanterías, algunos vienen sabiendo que se van a llevar y otros se ponen a observar cuál material hay y a ver con cuál libro se ven tentados o tentadas de llevarse a sus casas. Así que hemos pensado en cómo es la dinámica de nuestra biblioteca y adaptamos el espacio. Por el momento nos está yendo muy bien, como bien muy decimos, hoy es un día de que parecía que no iba a llegar, que era el de que al menos no es obligatorio el uso del barbijo. Nosotros acá nos manejamos, hay un sector de la biblioteca en el que estamos quienes atendemos un poco, o sea, y hay otros espacios y otros circuitos, nuestra biblioteca no es muy grande, donde pueden circular los socios y las socias para elegir sus libros. Pero es una biblioteca que tiene, no es que se llena de gente, sobre todo en los horarios de la tarde, así que nos estamos manejando muy bien con esto. Ceci, en cuanto a la colaboración del municipio con ustedes, ¿les presta servicio de alguna manera? ¿Les da algún fondo de tipo subsidio como para poder ayudar al mantenimiento de la unidad o para pagarle a una persona que vaya y limpie? Sí, mira, el vínculo siempre fue muy, muy bueno. Momentos ha habido a lo largo, la biblioteca tiene 23 años, a lo largo de esos 23 años ha habido mejores momentos que otros, pero siempre se ha vinculado muy bien con el Estado municipal. Actualmente la biblioteca recibe una subvención mensual, también tenemos una personal de limpieza, aporta también eso la municipalidad, aparte de por ejemplo, el consumo de la luz aquí en este edificio. Así que la verdad que, sobre todo hace un par de años, yo no sé si recuerdan por ahí también, porque fue una acción que llevamos adelante las cuatro bibliotecas populares, que son, bueno, la Lugones, la Mármol, la Sarmiento y la Babel. Hace un par de años hicimos un encuentro de bibliotecas dentro del marco del Festival del Libro y la Creatividad que organizamos acá, para empezar a vincularnos y poder lograr estar en contacto para poder lograr algunas gestiones de manera colectiva que tengan más fuerza. Una de ellas en ese momento fue que la posibilidad que las bibliotecas entremos en presupuesto anual municipal, cuestión de no estar pidiendo o puchitos de plata o una cosa, como que nos permitieran planificar nuestras acciones o nuestros proyectos de mejor manera. Entonces, a partir de eso, se logró que eso suceda, si bien no entra como en ese formato que nosotros queríamos de presupuesto, pero estamos contemplados dentro del presupuesto, hay un monto asignado, se renueva todos los años, y la verdad que eso es muy beneficioso para nuestra organización. Ceci, contanos cuánto está valiendo la cuota, cómo hay que hacer para poder hacerse socio. Nuestra cuota está en 150 pesos para asociarse, se paga una inscripción también que tiene el mismo valor, 150 pesos, y ya pagando la inscripción y la primer cuota pueden retirar los libros. También tenemos una promo que si pagas todo el año, pagas 10 meses en vez de 12, así que ahí están todas las opciones para quienes quieran asociarse. También tenemos un programa de socios becarios y becarias que es para niños y niñas de las escuelas primarias y adolescentes en escuelas secundarias que puedan acercarse, asociarse de manera, bajo este formato de becario y poder llevar un libro de literatura por vez, a la vez vendría a ser con la idea de promover la lectura, ¿no? La lectura literaria. Así que todos y todas invitadas a acercarse a la biblioteca, que aparte de poder venir y acceder y llevarse material bibliográfico, participar de algún modo u otro en una biblioteca es algo hermoso, es algo que es totalmente recomendable. Uno va tejiendo redes, se va conectando, va conociendo a los vecinos y las vecinas, porque no somos ni más ni menos que eso, vecinos y vecinas trabajando en una organización, porque creemos que está bueno que una biblioteca, dos bibliotecas, mil bibliotecas formen parte de las localidades, y además porque tenemos otro tipo de actividades, Alex, si querés te cuento que estamos, qué otras actividades estamos llevando adelante. Decime, dale. Estamos, en este momento está en vigencia el concurso nacional de cuento corto Babel, en su 22ª edición, que cierra el 15, está cerrando el 30 de septiembre, perdón. También estamos con la, creo que es la sexta o séptima edición del concurso infantil de cuento ilustrado Barrilete, que es para niños y niñas en los primeros ciclos de la escuela primaria. Eso está cerrando el 18 de septiembre. Y bueno, estamos en plena organización de lo que va a ser el 23º Festival del Libro y la Creatividad, que se va a llevar adelante el primer fin de semana de noviembre, del 3 al 6 de noviembre, y como ya tenemos acostumbrada nuestra comunidad, vamos a ofrecer distintas actividades referidas a la literatura, presentaciones de libros, algunas propuestas artísticas, todo acá en nuestra biblioteca, en el galpón también, en el galpón que tenemos aquí también en nuestro predio, y por supuesto al aire libre, que nos encanta, si el tiempo nos acompaña, poder realizar esas actividades. Se viene una segunda etapa del año muy movida también en la Babel, como en casi todas las bibliotecas de la zona. Recién por Emilia, suerte, por suerte. Recién Emilia contaba lo que se nos viene también acá en la Nogalera. La semana pasada Aldana contaba lo que se viene en la Mármol. Ceci, ahí vos hacías hincapié en el tema de los niños y la lectura. La semana pasada fue la entrega de certificados de las escuelas primarias acá en Villa Jardino. Nos convocaron a los padres de niños y niñas en edad de primaria, y mi niña está en quinto grado, tiene 10 años, y nos llevamos la sorpresa que niños hasta de sexto grado todavía no saben leer y apenas escribir. La pandemia lo que ha hecho ha detenido el progreso de sus cabecitas, de su lectura, de su escritura, y bueno, creo que la biblioteca es el lugar adecuado para que el padre, la madre, el hermano o la hermana, el tío o alguien que quiera acompañarlos puedan establecer un vínculo con ese libro que tanto se busca, como para poder aprender a leer con gusto y no con obligación del colegio. Sí. Bueno, ¿qué decirte? Es notorio, es significativo. Yo trabajo también en el sistema educativo, puedo observar también que existe esa consecuencia post-pandemia. Nosotros estamos acercando, estamos viendo la posibilidad de volver a tener algunas actividades relacionadas con la animación a la lectura. Nuestra biblioteca ha tenido muchas de esas actividades y poquito a poco, o sea, después de la pandemia, estamos tratando de volver a tener algunas actividades, como siempre, de acceso libre y gratuito para trabajar, para ofrecer esa posibilidad. Por otro lado, la biblioteca trata de trabajar la lectura hacia la comunidad, usando como puente las escuelas, a través, como te digo, este concurso Barrilete, que anima a leer y a ilustrar, o sea, no solo se reduce a lo que es la lectura, y también la escuela, la biblioteca, por ejemplo, trabaja con le brinda un taller, un seminario a estudiantes del profesorado. Acá hay un profesorado de escuela primaria, entonces, bueno, también trabajando la animación a la lectura en ese sentido. Siempre que podemos estamos tratando de sumar en ese camino que tiene que ver con la lectura presentera, por fuera de, como vos decís, la lectura conducida a través del sistema educativo. ¿Te respondí bien, Ale, o no? Perfecto, perfecto, tal cual. Te estaba prestando muchísima atención porque verdaderamente es preocupante. El otro día en uno de los actos me di cuenta que las niñas de sexto grado en la narrativa les costaba un montón. Sí. Verdaderamente a uno lo pone en un lugar incómodo porque no sé cómo se puede llegar a recuperar ese tiempo perdido, y esto que vos dijiste creo que es fundamental. Creo que aprender jugando o aprender entretenido, sería la palabra justa, los va a incentivar ya con una edad de que por ahí les cuesta un poco más. Sí, y es un trabajo medio como de todos, o sea, sí. Quienes tenemos la posibilidad de ser mediadores de lectura, o sea, trabajemos en biblioteca, en nuestras propias casas, con nuestra propia familia, con nuestros sobrinos, qué sé yo, mediar eso, acercar eso, hay muchos factores, me parece que el tema es bastante complejo, se le puede buscar muchas aristas, hay muchos cruces como causas de que esto esté sucediendo, incluso hay que incluir, me parece, a la tecnología en esto, en favor de la lectura también, no pelearse con ningún soporte ni ningún recurso en ese sentido, pero me parece que creo que las bibliotecas cumplen un rol importante. Se venía hablando en plena pandemia o apenas estábamos saliendo de la pandemia, cuál es el rol que van a tener las organizaciones en tanto sociedades, colectivos de trabajo que están insertas en la comunidad, pero específicamente con este tema de la lectura. Así que me parece que son tiempos en que varias organizaciones, varias bibliotecas deben estar pensando en producir actividades de este tipo para colaborar, para sumar a la comunidad estas propuestas de lectura que puedan fortalecer algo que todavía no sabemos qué tanto se perdió o no, son cosas que nos van a llevar tiempo. Nos va a llevar tiempo. Yo creo que el tiempo que se perdió va a ser más o menos el mismo que vamos a necesitar para ganarlo. Exactamente. Ceci, agradecerte muchísimo este tiempo que te tomaste y bueno, y el esfuerzo que están poniendo también ahí vos y todos los compañeros y las compañeras para poder llevar adelante, aunque sea la apertura diferenciada, sectorizada, pero sí. Bueno, que viene bien para poder continuar con la actividad. Te agradecemos mucho. Saludos a ustedes ahí también, compañeros y compañeras que sostienen esta hermosa biblioteca, la radio, la sala teatral en la que estoy también participando, así que vamos con eso. Abrazo grande, Ceci. Chau, chau. Chau, chau. Es un puente, te lo doy. Y si querés un puente. Bueno, ahí la escuchábamos a Celia Cravero de la Biblioteca Popular Babel de la terminal de Trenes de la Falda. Recién cometía, cuando nos íbamos al corte anterior, le dije Emiliano Pinzón. Porque Emiliano Pinzón es un colega periodista de deportes de Buenos Aires, hace radio, hace televisión, y hace un tiempo atrás le diagnosticaron lo mismo que al Indio, que se llama Parkinson rígido. Ajá. Que en vez de temblar es todo lo contrario, se quedan duros. Entonces le queda esa voz, como al Indio, esa voz difícil de poder ¿cómo le puedo explicar? De modular. O sea, claro. Modula solamente en un tono. Entonces se hace difícil por ahí poder ser expresivo con la voz o ser enfático. Y bueno, hoy a la mañana escuchaba una entrevista que le habían hecho a él y quedé muy sorprendido. No lo sabía. Sabía que había tenido un diagnóstico fuerte, pero no sabía que era este. Y bueno, entre lo del Indio del otro día, que le mandaba el mensaje a Cristina, que estaba resistiendo ahí la entrada de su departamento, y esto de Emiliano Pinzón, es como que me quedó muy muy fresco en el pensamiento, así que le pido disculpas por haber confundido su apellido. Todo bien, no pasa nada, lo mismo pasó rápido. 17 horas 26 minutos, si quieren les digo un poquito cómo está el tiempo. Tenemos en este momento 16 grados 7 décima en Villardino en los alrededores. Estos son los datos que nos suministra el Aeroclub Córdoba. Ahí está la base meteorológica. 34 es el porcentaje de humedad. Tenemos vientos del sur a 41 kilómetros en la hora y estamos con un índice extremo con el tema de incendio, así que a extremar justamente los cuidados. Sí, extremar los cuidados y solamente, no solamente extremar los cuidados, sino tratar de ir mirando qué está pasando, sobre todo en la zona de la cumbre, San Esteban, Río Pinto, porque hay mano ajena que está prendiendo fuego. Hoy hubo una conferencia de prensa y una reunión muy importante entre los bomberos y muchas entidades de la zona, porque no pueden dar con ellos. Sí hay filmaciones de una moto negra y dos dos transeúntes arriba de la moto vestidos de negro también, en horas nocturnas con las luces apagadas. Sí, fueron los últimos incendios que se dieron aquí cerca de la cumbre, sí. Tanto el de Cuchicorral de anteayer, sí. Y lo que se viene dando en lo que era la vieja entrada de la cumbre y la nueva, que hay una zona que en lo que fue el mes pasado hubo alrededor de 4 o 5 incendios, siempre ahí en el mismo lugarcito. Bueno, hay una filmación del Museo de Motos que lo ven pasar en la misma hora, siempre es en el mismo horario, siempre son los mismos, no pueden dar con ellos. Defensa Civil de la Cumbre con Pablo Aguirre está constantemente con las cámaras mirando, no lo pueden dar, pero todos son intencionales, ninguno hasta ahora fue por un accidente, no, son todos intencionales y estamos en una época donde nos tenemos que cuidar mucho. Sí, estamos justamente en lo que se le llama, que es raro poder decir esto, digo, pero en lo que se le llama la temporada de incendio, porque justo estamos ya terminando el mes de agosto, que también se le llama el mes de los vientos, y bueno, estamos sin lluvia, mucha sequía, las heladas que pasaron y todo eso, bueno, el combustible a lo que le llamamos que es el yuyaje que hay o los árboles y todo eso, está todo muy seco. Exactamente. Así bueno, extremar los cuidados, cualquier cosa que vean, llamar al 100 que es bombero ahí o al 101 que es policía, los dos gratuitos, depende en la zona que estén, directamente la línea los deriva o si es en la cumbre o si es acá en Jardino o si es en Valle, el teléfono solo lo deriva, depende en la zona que estén. ¿Nos vamos a la tanda o música primero? No, vamos con una musiquita, vamos a escuchar a Soledad Villamil, hay un tema cortito haciendo Pipistrela. El botón de la esquina de casa, cuando salgo a barrer la vereda, se me acerca el canalla y me dice: Pipistrela, pipistrela. Tengo un coso al mercado que me mira, es un tano engrupido de criollo. Yo le pongo los ojos para arriba y en de mientras le afano un repollo. Me dicen la pipistrela y yo me dejo llamar. Es mejor pasar por gila si una es viva de verdad. Soy una chica con clase, manchen qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo que hacer valer. Ya estoy seca de tantos mucamos, cocineros, botones y guardas. Yo me paso la vida esperando y no viene el otario. Yo quisiera tener mucho vento pa' comprarme sombreros, zapatos, añaparme algún coso del centro para alargar esta manga de patos. Me dicen la pipistrela y yo me dejo llamar. Es mejor pasar por gila si una es viva de verdad. Soy una chica con clase, manchen qué linda mujer. La pinta que Dios me ha dado la tengo que hacer valer. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Electrocer, materiales eléctricos. Lámparas LED, gran surtido en artefactos de iluminación, veladores, lámparas vintage, todo para la instalación domiciliaria. Herramientas, accesorios para celular, linternas, pilas, pegamentos, artefactos solares, fichas, adaptadores, cargadores, parlantes, zapatillas, pantallas para veladores, llaves, capacitores, resistencias y mucho más.

miseria. Es culpa de los hombres miserables que la justicia tarde nunca llega. Pero es la pesadilla del culpable. El tiempo me enseñó que la memoria no es menos poderosa que el olvido. Es solo que el poder de la victoria se encarga de olvidar a los vencidos. El tiempo me enseñó que los valientes escribirán la historia con su sangre. Pero la historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Quiero vivir feliz, no ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, Flaco, quiero vivir esta media hora a los ricos. Porque yo soy rico, porque los carros de basura me saludan. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Ahí escuchábamos a Tabaré Cardoso junto al Canario Luna haciendo lo que el tiempo me enseñó. Que no soy yo. A mí poco igualmente, le voy a decir. ¿Sí? El tiempo me... Sí, creo que me enseñó más la gente que el tiempo. Pero bueno, son formas. Bueno, pero en el tiempo ese conociste a toda esa gente. Que, sí, en eso sí, sí. Desde ese lado está visto, claro, digamos, me parece. Me parece que sí. Lo interpreté mal al candombe uruguayo. Cuarto bloque. Cuarto bloque, 17 horas 40 minutos. Último bloque del programa. Sí, no, recién nos mandaba las disculpas del momento porque están en una reunión. El concejal oficialista de Valle Hermoso, Gabriel Caserio, nos pidió que le pasemos la entrevista para la semana que viene, que así va a ser. Acá van a estar Emiliano Sanier y Luciana Bonetti para poder hacer el programa en mi reemplazo, porque yo voy a estar en San Martín de los Andes, ya con horas finales. Qué mala suerte. Menem lo hizo y el dólar 1-1 hizo que todos estos poblados sureños se conviertan en puntos turísticos capitalistas para atraer a mucha gente del mundo. Bueno, y como no tenemos el Consejo Deliberante Valle Hermoso, sí tenemos, gracias a nuestros compañeros de Capilla del Monte Noticias y una radio Muchas Voces, se presenta hoy, esto fue hace unos minutos, en el Consejo Deliberante de Capilla del Monte, proyecto de ordenanza para fortalecer espacios sociocomunitarios. Y dice, la idea es que sea un programa para ayudar a financiar las organizaciones comunitarias. La visión está anclada en el desarrollo humano integral en armonía con el ambiente. Equivale a un mínimo de uno para ayudar a financiar proyectos presentados por las organizaciones sociales vecinales. Explica en este audio nuestro compañero de radio y concejal de Capilla del Monte, Federico Fiumato. Thank you. Continuamos en Entre Mate y Mate. Ayer les contábamos que hoy se presenta un proyecto de ordenanza desde Vamos Capilla. Y para que nos cuente un poco, estamos con el concejal de Vamos Capilla, el señor Federico Fumiato. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señorita periodista? Bueno, por lo menos le digo bien el apellido, ¿no? Sí, sí, es la única prácticamente. Si quiere me hago la periodista así de otro lado y le digo Fumiato y sí, todas esas cosas. No, está bien. Vamos a lo serio. Señor Federico Fumiato, bueno, cuéntenos, vamos de lleno, porque tenemos también a nuestro ingeniero de cabecera aquí esperando para su columna. Pero, ¿qué se presenta hoy en el Consejo Deliberante de Capilla del Monte? Bueno, se presentó ayer, pero se va a tratar hoy. Eso. El proyecto, un proyecto de ordenanza que, a ver, es algo, uno de los que más teníamos cariño. Uno se puede encariñar con un proyecto de ordenanza, lo confieso acá, le voy a contando a la gente, parece algo de fantasía, pero de verdad que nos genera muchos de los proyectos que hemos presentado mucho cariño. Y en este caso es una propuesta que venimos haciendo prácticamente del año 2012, en realidad, cuando también Omar Grillo era concejal. En aquel momento se llamaba el FOMUFI, que era el Fondo Municipal de Fortalecimiento Institucional, y que le fuimos buscando y actualizando y buscando la vuelta para que, bueno, se pueda adaptar a este momento histórico, a este momento de Capilla del Monte, y a este consejo también, ¿no?, que por ahí tiene algunas condicionantes para los proyectos, principalmente cuando vienen de la oposición, pero no... Queríamos encontrar un proyecto que rompa un poco las grietas, si querés, sí, o en todo caso las distancias, las confrontaciones, y que busque, que encuentre algún camino, algún canal de unidad, de fraternidad, digamos, donde podamos coincidir. Es decir, deviene de alguna manera en coincidencias que hemos ido encontrando, a pesar de que muchos proyectos fueron rechazados. La idea general es que hay que acompañar a la comunidad. Hay que acompañar a los centros vecinales, hay que acompañar a las organizaciones comunitarias, hay que fortalecer las instituciones que en todo este tiempo, y principalmente se vio en la pandemia y en esta crisis que estamos viviendo, que son las que muchas veces contienen situaciones de convivencia social, situaciones de abandono, obviamente, y de exclusión, pero también las que promueven la educación ambiental o la educación o la cultura o... el trabajo social, ¿no? Entonces, bueno, sentimos que esas organizaciones comunitarias que toda la comunidad valora que existan y que florezcan, deben tener un acompañamiento, porque muchas veces el Estado municipal, los Estados municipales, no me voy a reivindicar, digo, no me voy a referir solamente a este, no llegan a todos, a todas las posibilidades. Los Estados también han cambiado su rol en las sociedades actuales, sociedades más complejas, y el Estado muchas veces no puede tener la hegemonía de la educación, la cultura, el desarrollo comunitario, el desarrollo laboral tampoco, pero sí puede acompañar esos procesos, abrazarlos, dar mensajes de acompañamiento, mensajes de integración social, de que vamos todos juntos en una visión común, en un horizonte. Y por eso largamos este proyecto que se llama Fortalecer, es la idea de que sea un programa y un plan de financiamiento, de financiamiento de las propias organizaciones comunitarias, que le pusimos Fondo para el Desarrollo Humano Integral, con una visión que también está anclada, y el comienzo del proyecto de ordenanza cita algunos fragmentos del Fratelli Tutti y de algunas expresiones del Papa Francisco, que quien más ha divulgado, vamos a decirlo por eso nada más, porque es el que más ha divulgado a nivel mundial la idea de modificar el sistema actual, que tiene como eje la ganancia y el lucro, por el desarrollo humano integral en armonía con el ambiente. Bueno, eso lo pusimos como eje, y entonces sentimos que la manera de desplegar un proyecto de desarrollo humano integral es acompañando estos proyectos. Equivale a el 1%, como mínimo el 1% del presupuesto anual municipal destinado a financiar proyectos, es decir, las organizaciones comunitarias, centros vecinales, asociaciones civiles, fundaciones cooperativas y todo tipo de organización comunitaria pueda llevar y presentar proyectos que están anclados en algunos ejes que pusimos en la ordenanza. Tiene un anexo donde detalla los puntos y qué se entiende por cada una de esas cosas, pero que, bueno, por ejemplo, gestión de riesgos, un centro vecinal pueda presentar un proyecto de cómo organizar la comunidad para un determinado riesgo o para la gestión de los residuos o para espacios de educación o de contención de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, sectores que por ahí nos cuesta y el Estado muchas veces no llega y necesitamos fortalecer. Entendemos que esta concepción de un Estado más presente, de un Estado que acompañe y que abraza esas organizaciones, que cumple con un derecho, es decir, que en todo caso garantiza esos derechos, y que encuentra en esta consideración el objetivo de encontrar sueños comunes, de buscar una unión en pos de objetivos del bien común, puede realmente traer un beneficio muy, pero muy importante a nuestra comunidad. El gasto, que siempre es un tema de conflicto, nos parece que es menor, de verdad. De verdad que si uno hace el cálculo de lo que un Estado municipal gasta en, por ejemplo, la ayuda social o en resolver problemas, porque no decimos que no lo hagan. Claro. Es decir, hay un acompañamiento con reclamos de los centros vecinales. Bueno, eso garantizarlo como un formato que no dependa de un funcionario o de si ese centro vecinal es o no más aliado, ¿no? Que digo, no estoy acusando a nadie, pero digo, la política tiene esto. Sí. Bueno, que quede plasmado en una norma, en una ordenanza, que sirva para todos los gobiernos y que entonces, bueno, circule de esa manera. Cuando presentamos el proyecto de presupuesto participativo, sí, que fue rechazado hasta ahora, hasta el momento, tal vez podamos avanzar. Hoy vino optimista. Está muy bien. Uno de los argumentos que se usó por ahí desde el Ejecutivo, porque estuvo presente uno de los secretarios, es que el Estado ya viene acompañando a los centros vecinales. Bueno, volvemos a plantear, necesitamos regularizarlo, porque en todo caso, el rol de un Ejecutivo es uno, sí, y el rol de quienes somos legislativos es que las políticas se transformen en normas, sí, se transformen en nuestro reglamento, porque eso hace que sea una política pública, que sea una visión común cuando se transforma en una norma y no en la voluntad de tal o cual político según el presupuesto que tengo. Nos parece que sería muy, muy importante que esto se pueda avanzar, ¿no? Sí, es acceder a través de la presentación de proyectos con fórmulas bien claras y, como decís, para que no quede sujeto a las discrecionalidades del poder, de este y de los que sean, ¿no? Y está buenísimo. Sí, ayer lo hablaba con Pablo Riveros, el jefe, sí, comunal de Ciudad Parque, y que él me decía que qué bueno que está este proyecto porque de alguna manera une conceptos y prácticas que hoy se están usando en las políticas públicas, como por ejemplo lo que es el programa Puntos de Cultura, sí, o el Desarrollar. Son programas que precisamente están apuntados a esto, a fortalecer institucionalmente a las organizaciones, porque una organización comunitaria que pecha, digamos, con sus propios recursos siempre muy limitados, con la voluntad muchas veces militante o ese espíritu que siempre acompaña a la gente que se mete en un centro vecinal, por ejemplo, bueno, cuando hay una inyección de un financiamiento, cuando se le puede pagar un profe, imagínense que puede presentar un centro vecinal una propuesta para unas clases de fútbol, de vóley, de ajedrez, o desarrollar sus propios cestos de recolección diferenciada. Estoy dando ejemplos. Cuando vos acompañás eso, realmente el fortalecimiento de esa institución, las cuentas municipales, que incluso hubo superávit el año pasado, en 2021, por lo cual entendemos que, bueno, es un momento propicio para que Capilla del Monte pase ya de, bueno, ahorrar para cubrir las deudas a un desarrollo local, comunitario y sostenible, ¿no? Muchas gracias, seguiremos de cerca y bueno, veremos cómo relatamos mañana lo sucedido, ya que nuestro móvil 17 está en otras tareas. Sí. Alguien lo va a relatar. Alguien lo va a relatar y si no, bueno, tendremos los audios para compartir. Muchas gracias. Gracias, Renata. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre. Bueno, ahí escuchábamos entonces al concejal por Vamos Capilla, Federico Fumiato, presentando este proyecto de Fortalecer, que se llama Fortalecer, presentado por el concejal Fumiato, como le dije, promueve que las organizaciones puedan recibir un aporte del Estado para la realización de proyectos comunitarios. Nadie puede pelear la vida aisladamente, se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante, señala la frase del Papa citada por el proyecto que deberá ser tratado hoy, justamente estaba siendo tratado en Capilla del Monte. No dignifica ni significa estar enfrentado, qué salado. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. 17 horas 54 minutos, ya estamos terminando el programa. Les voy a actualizar los datos del tiempo. En este momento en Villardino y en los alrededores tenemos 16 grados 4 décimas. La humedad es del 35%. Los vientos son del suroeste a 42 kilómetros en la hora. Estos son los datos suministrados de la estación meteorológica que se encuentra en el Aeroclub de la Cumbre. Ilusionados, mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo, que no soy yo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente. Y siendo ya las 17 horas 55 minutos, nos vamos despidiendo. El compañero Alejandro ha salido, vuelve en un momentito para hacer Cuarentena en la Minga, el programa que va de todos los días, ahí de lunes a viernes a las 18 horas. Ahí lo encuentran al Ale en un ratito. Yo soy aquel que no soy yo. Y yo los voy a dejar con música. En este caso van a quedarse escuchando a La Chicana haciendo Balada du Loco. Quédense en el aire de La Minga. Nos volvemos a encontrar conmigo mañana a partir de las 10:30 horas, haciendo todas las mañanas y bueno, y toda la programación de La Minga. Vecino. Y mañana vuelve Comunidad Abierta, obviamente, ahí en la voz de Luciana y de Emilia a partir de las 16 horas. Nos vamos entonces escuchando La Chicana haciendo Balada du Loco. Dicen que estoy loco por pensar así. Si yo estoy muy loco, porque soy feliz, más loco el que me dice y no es feliz, no es feliz. Si ellos son bonitos, soy Alain Delon. Si ellos son famosos, yo soy Napoleón, más loco el que me dice y no es feliz, no es feliz. Yo juro que yo puedo volar.